RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com. El pasado miércoles 25 de julio del año 2012, por invitación del doctor Néstor Solano, se hicieron presentes en el municipio de Los Patios y en el municipio San José de Cúcuta, Colombia, Jesús Berbecí y María Fernanda Zambrano, integrante del Comando Venezuela, defensores del voto tachirense. Manifestaron que el propósito de la visita fue traer el mayor conocimiento y orientación a los venezolanos para defender los votos del candidato de la Unidad Democrática, Enrique Capriles Radosky, este domingo 7 de octubre. El dirigente recomendó visitar la página web esdata.info, que tiene importante información para votantes y miembros de mesa de votación. No es otra lista atascón, le dijo Jesús Berbecí a RFN Noticias. Nos contenta primero que todo el grado de organización que tienen los compañeros colombianos, que son venezolanos que están radicados en Colombia, ¿sí? Y ver el grado de compromiso que tienen con el cambio que queremos todos lograr el 7 de octubre. El propósito de nuestra visita es buscar y traer el mayor conocimiento y mostrarle las estrategias que está llevando a cabo el Comando Venezuela para buscar eso que todos queremos, que es la transformación de Venezuela. Eso viene acompañado de una serie de talleres, cursos, charlas que vamos a estar dando no solamente en el día de hoy, sino que a partir de ahora vamos a estar asistiendo lo que es todo el norte de Santander para que esos votos sean protegidos ese día, esos votos sean defendidos ese día. Además de eso, pues me encuentro en compañía de María Fernanda Zambrano, que es coordinadora de defensa del voto del estado Táchira, y persona que es Jesús Berbecí. Y gracias a la invitación del doctor Néstor Solano, que fue nuestro auspiciador, fue la persona que hizo el enlace para poder concretar esta labor que estamos haciendo hoy en la noche y este día. Es importante resaltar que sin organización no hay triunfo. Sin organización no vamos a poder cobrar el triunfo de Capriles Radosky, y para eso debemos de implementar cada una de las herramientas que está trayendo el Comando Venezuela para que ese día no falte ningún venezolano para que vote, para que ese día ningún venezolano se quede en su casa más nada observando la televisión o escuchando la radio, sino que simplemente sepa qué hacer ese día de forma organizada, cívica y buscando la manera de que transformemos este país. Hay una página web que es esdata.info. ¿De qué se trata y cuál es la invitación a los electores que van a sufragar su voto el 7 de octubre? Bueno, esta página, el motivo de esta página, primero que todo, es necesario decir que esto es producto de la organización de un grupo de ingenieros que se preocuparon porque el Comando Venezuela tuviera la suficiente información electoral en físico de qué es lo que estaba ocurriendo centro por centro, mesa por mesa. La información que se encuentra ahí es de dominio público, es una información donde usted observará quiénes son los miembros de mesa, quién es su presidente de mesa, quién es su secretario, los miembros A, B, los miembros de reserva, dónde viven, sus números telefónicos, dónde trabajan. Y esta información, el propósito de esta información no es para hacer daño, como fue en una oportunidad la lista Tascón, que todavía sigue haciendo daño. Esta información es una herramienta para saber con quién contamos, para que ese día los centros estén organizados como debe ser, las personas estén enteradas que cuál es su trabajo ese día, ese 7 de octubre, y no vayan a llegar a improvisar. Ahí van a encontrar una serie de herramientas que les va a decir, además de su centro de votación, su mesa, reglón, donde está ubicado su nombre en el cuaderno de votación, y por supuesto la información de cada uno de los componentes de la mesa, de los miembros, del presidente y eso. ¿Cómo ha visto la participación de los próximos electores aquí en el norte de Santander que apoyan este comando de la integración con Capriles Radosky? Bueno, se observa un grado importante de conciencia, se observa que estos venezolanos establecidos aquí en el norte de Santander pues quieren transformar a Venezuela. quieren contribuir con el cambio, quieren ver un progreso en Venezuela, y el sistema de organización que estamos viendo y el entusiasmo nos trae mucha alegría y nos lleva mucha alegría. Sépanlo que voy a ser el vocero de todo lo que observé hoy, de todo lo que viví. Las preguntas van a ser llevadas al Comando Venezuela para que juntos logremos ese triunfo que queremos. En una frase, ¿cómo califica usted el trabajo político que realizan los militantes, los dirigentes y los activistas que son parte del Comando Venezuela? Estamos trabajando como una colmena, esa es. Bueno, gracias, mi amor. Claro que sí. RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNNoticias.com.